sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Es verdad. Despedida en contra de nuestra voluntad, hay que decir.